con Z y con una sola L, bombosila.com. Y además les recordamos que en la misma página pueden completar el formulario y enviar sus propias realizaciones, sus propios documentales, y nosotros estaremos felices de dejarlos publicados en la página. ¡Que lo disfruten! Gustos, sabores y aromas. Una receta cada semana. En la receta de hoy vamos a hablar de la harina de maíz. ¿Recuerdan la semana pasada estuvimos hablando que el sistema digestivo hoy en día lo tratan como si fuera el segundo cerebro? Y es súper importante que siempre reflexionemos sobre esto, porque quiere decir que todo lo que ingerimos en nuestra vida cotidiana tiene una implicancia en el sistema digestivo que es muy importante. Si nosotros pensamos que el 70% de las células de nuestro sistema inmune viven en el intestino, quiere decir que muchas de las cosas que nosotros comemos diariamente influyen directamente en nuestra salud. Y sabemos que este año, más que ningún otro que hayamos vivido, el tema de la salud está como un tema fundamental, en la primera línea, ¿no? Y lo que queremos es no enfermarnos y sobre todo, ojalá no contraer el famoso COVID-19. Y para eso, ¿qué mejor que alimentarnos de manera sana, protegiendo este segundo cerebro que es nuestro sistema digestivo y que necesita de nosotros? Porque finalmente somos nosotros quienes tomamos día a día decisiones fundamentales sobre nuestra salud que vienen justamente de las preparaciones que hacemos cotidianamente. Acá en Chiloé se hacen preparaciones espectaculares y que sin duda refuerzan nuestro sistema digestivo. Pero hay otras que no tanto, sobre todo una semana después del 18, que aquí no sé si se le celebra tanto, pero uno aprovecha la oportunidad para comer como loco. Les dejamos aquí una receta sobre una arepa dominicana. Las arepas son bien conocidas por ser estas tortillitas pequeñas o grandes. Tengo un amigo que se hace una arepa gigante. Pero en general son arepas más pequeñas y que se hacen con sal. Pero esta receta que les ofrecemos en el día de hoy es una arepa dominicana dulce. Y lleva por ingredientes 2 tazas de harina de maíz fina. De esas que hoy en día encontramos en los supermercados. Si no tenemos esa harina fina de maíz, podemos utilizar la polenta. 5 tazas de líquido. La receta tradicional varía entre leche, pero pueden utilizar leche de coco, leche de almendra o finalmente la leche típica que es la de la vaca. Crema de coco también funciona. O simplemente agua, que es lo que hago yo y me queda exquisita. Bueno, entonces repitamos. 5 tazas de líquido. Después, 1 taza de miel repleta y queda exquisito. Y canela en rama, 2 ramitas o 1 cucharada de canela en polvo. Opcionales: vainilla, anís, clavo de olor o mi favorito, cardamomo, que es esa semilla pequeña que tiene como forma de ojo, que es verde y es realmente exquisita. Y para finalizar, manteca o aceite de coco, 3 cucharadas. Si no tienen aceite de coco, que lo venden en los supermercados. Yo he encontrado aceite de coco en Dalcahue. Lo sé, es caro, pero se utiliza tan poquito que se los recomiendo, porque uno de esos frasquitos dura más de 4 meses si uno lo sabe utilizar. Entonces, 3 cucharadas de manteca o 3 cucharadas de aceite de coco. El procedimiento es de lo más fácil. Llevar a una cacerola el líquido, la harina de maíz, la miel, un poco de sal y las especias. Agregar 2 cucharadas de manteca o de aceite de coco. Calentar a fuego medio revolviendo con cuchara de madera hasta que empiece a hervir y a espesar. Agregar las pasas de uva, si es que tienen. Ese, les recomiendo, es uno de los ingredientes maravillosos. Bajar al fuego al mínimo y continuar revolviendo hasta que tome una consistencia chicle. Es una consistencia súper densa, como del yogur cremoso o de la polenta. La receta dice Y yo la refuerzo, que este momento es tremendo porque dan unas ganas de comérselo así, calentito como una especie de puré. Les prometo que es deliciosa. Pero la idea es vaciar esa mezcla en un recipiente, cualquiera sea que ustedes tengan, y dejar enfriar. En ese recipiente donde han volcado todo el contenido, mezclan el contenido con la última cuchara de manteca o aceite de coco que nos quedaba y lo metemos a hornear a fuego bajo, aproximadamente 170 grados, por 45 minutos a una hora, dependiendo del tamaño y también dependiendo de su horno. Hay que dejarlo enfriar, es que se van a chupar los dedos. Eso buscamos aquí en Chalupa al Agua, poderles contribuir con recetas fáciles de elementos que se están volviendo cotidianos, que los podemos comprar en los almacenes o en los supermercados para podernos alimentar y nutrir nuestro cuerpo y así mantener una excelente salud. Y llegamos al final del programa. Siempre se hace tan cortito, pero está bien porque hablamos muchas cosas. Sí, ahí queden tiempo para conversarlo. Eso, y para digerir todos estos temas que son tan relevantes. En realidad, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con el concepto de la voluntad de vida, que me gustó tanto, como pensar la soberanía como la voluntad de vida del archipiélago de Chiloé. ¡Qué cosa Sí. más bonita! Yo creo que es un concepto que podemos guardar y compartirlo con nuestra almohada. Eso. Y seguir construyendo. Sí. Gracias por escucharnos. Siempre es, pero un placer. Tenemos muchas ganas de empezar a generar este puente de conversación con ustedes. Prontamente saldrá nuestra página en Facebook para que nos dejen todos sus comentarios. Porque hemos escuchado por ahí cosas, pero como no podemos llegar a ustedes directamente, tenemos muchas ganas. Sí, vamos a tener que abrir urgentemente ese espacio. Sí. También recordarles que la Asamblea Cívica de Dalcahue, en conjunto con el Movimiento de Asamblea Constituyente, están llamando a todos estos domingos que vienen antes del plebiscito de hacer una caravana por el apruebo. Así que si están interesados, por favor, vayan con sus autos, globos, banderas, cacerolazo, Pancartas pancartas, lo que sea, a las y se 17 horas. suman. Siempre 17 horas, días domingo. Domingo en la plaza partimos. Perfecto. Y también les queremos contar que este programa está siendo acompañado por nuestro amigo Sergio Sobal, que está atendiendo. Él es acupunturista y realmente si tienes algún tipo de dolor, dolencia física, si, bueno, ustedes ya han escuchado un poco la publicidad en la radio, ¿no? Pero es muy importante entender que la acupuntura es parte de la medicina china y ayuda muchísimo a restablecer el equilibrio del cuerpo y de la mente. Así que no duden en llamar a Sergio Sobal, gran acupunturista. Y también recibimos una nueva participación, ¿no? Sí, efectivamente nos están acompañando un nuevo grupo de mujeres que se llama Coñihue. Ellas trabajan en Castro, pero las podemos ir a visitar desde Dalcahue de todas maneras. Son un grupo de matronas parteras, kinesióloga de pelvis y suelo pélvico, equipo de parto en casa, preparadoras físicas, terapeutas integrales como Reiki, masajes, flores de Bach. Talleres grupales también tienen estas chicas y hacen siempre cosas muy nuevas, muy novedosas, siempre están ofreciendo actividades nuevas. Entonces las pueden contactar quienes quieran, mujeres de todas las edades, porque se hacen atenciones individuales y grupales cuando están empezando con los cambios hormonales, por ejemplo, hasta las abuelas. Que seguramente tiene mucha más sabiduría, pero también pueden querer aprender siempre cosas nuevas, pasando por todas las edades y por todos los procesos. Entonces las pueden contactar llamando al más 569-6610-2921 o quienes usan Instagram las pueden seguir en arroba suelo pélvico chiloé o arroba parteras chilhue con HUE. Parteras chilhue. Para quienes usan Instagram, las pueden seguir por ese canal y si no, las pueden llamar por teléfono para tener más información. Bueno, Agradecer también a estos auspiciadores que están creyendo en nosotras, que Sí. nos están pudiendo ayudar a sostener este espacio, porque como bien decía la Sabi antes, programamos, hacemos un trabajo para hacer estos programas. Así que gracias también a ellos, a César, a la Radio CIS, como siempre, y a Sí. ustedes. Y a todos quienes nos escuchan, porque es muy importante para nosotras saber que están escuchando, que les in puede interesar y que lo pueden conversar con otras personas o quedar meditando cada uno en su fuero interior. Hasta la próxima semana. Que tengan buen tarde de domingo y buena semana. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. Si es perfecta para ti, sí, tú eres la reina que dejó a su rey.